El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Vamos a comunicarnos con la señora Vivian Perroni, que pertenece a la Asociación Madres del Dolor, y es la mamá de Kevin Sedano, un joven de 14 años que el 8 de mayo del año 2002 falleció a causa de un accidente de tránsito, que no fue un accidente, sino que fue, se podría decir, un asesinato de una persona que con el auto lo atropelló y lo mató. A la falta de justicia y a la aplicación de justicia es lo que esta madre del dolor hoy está todavía 17 años pidiendo que se resuelva. Vivian, ¿cómo le va? Fernando la saluda. Hola, ¿qué tal? Cuéntenos una reflexión a estos 17 años de la trágica muerte de Kevin Sedano. Mire, como madre, cuando a una le matan a un hijo, de pronto uno lo ve lleno de vida, en casa, jugando con sus otros hermanos, y recibe esa llamada terrible que a una le dicen lo atropellaron, está internado en tal lado. Y para peor, nosotros durante una semana estuvimos a su lado y viendo cómo moría día a día, ¿no? Hasta que perdió su vida el 8 de mayo. Les puedo decir que es terrible, y por eso es que hace 17 años que no bajo los brazos, hace 17 años que intento modificar esta realidad para que no les pase a otras personas. Y para que podamos bajar esta cifra de 20 muertes por día en República Argentina por hechos viales. Así que después de que me ocurrió a mí, me empecé a enterar de cómo eran las leyes viales, de cómo existe esta falta de justicia en todo lo que tiene que ver con causas viales, y a partir de ahí traté de modificar a esta realidad. Pero lo que tenemos que hacer es involucrarnos antes de que nos pase algo así, y por lo menos respetar a las leyes viales, que no son complicadas, que no es difícil, pero que lamentablemente muy pocos las respetan. Claro, uno de los temas que usted estaba contando, que contaba, era el caso de que el conductor que lo atropelló a Kevin ya puede volver a manejar. Es decir, ya tiene el carnet a disposición para poder a manejar cuando había sido condenado por esto. Claro, lo que pasa es que en la Argentina, no entiendo por qué, pero el máximo de tiempo que se puede quitar un registro es de 10 años. Entonces Eduardo Suquiacián fue condenado a no poder conducir durante 10 años, se cumplió ese tiempo y ahora sí ya pudo obtener el registro para conducir. Lo que logramos desde Vicente López, que es donde ocurrió el hecho de Kevin, es que, porque cuando a mí me dijeron Suquiacián va a volver a conducir, yo inmediatamente pensé, ¿puede conducir después de haber matado a una persona? O sea, yo conduzco y el otro día casi le pego a un perro que cruzó la calle, y la verdad que quedé muy nerviosa. Entonces pensé, ¿puede volver a conducir después de matar a una persona, después de no haberlo hecho durante 10 años? Entonces lo que se logró es que Eduardo Suquiacián tenga que renovar el registro todos los años y tenga que hacer el examen de manejo, el examen psicológico. Esto es algo que todos pueden tener en cuenta para otros hechos viales, ¿no? Sí, por supuesto. Pero no entiendo por qué directamente no se les puede decir, ya, perdiste este derecho, porque en la Argentina todos deberíamos tener el derecho a la vida. El derecho a conducir, para mí, se puede llegar a perder si uno no cumple con las leyes, ¿no? Vivian, estuvo participando aquí, que leo, en el 6º Congreso Internacional de ONGs en Seguridad Vial y Víctimas de la ONU, que hizo la ONU. ¿Cómo es la legislación a nivel internacional? ¿Qué pudo averiguar sobre eso? ¿Cómo es el tema a nivel internacional? ¿Las penalidades son más fuertes? Bueno, ¿son más leves? Justamente formamos esta ONG internacional como para poder compartir estadísticas, como para poder ver qué funciona en otros países y qué no. Bueno, hay lugares donde las leyes son más flexibles que las nuestras y hay lugares donde son más estrictas, y es ahí donde hay menos muertes viales. Claro. Donde son más estrictas, como por ejemplo en Estados Unidos, no hace falta matar como para tener que cumplir con una sentencia de cárcel efectiva. el solo hecho de estar conduciendo en estado de ebriedad, la primera vez que a uno lo encuentran con una alcoholemia positiva, tiene que ir a hacer algún trabajo comunitario. Pero ya, si es reincidente, ya la segunda vez que a uno lo encuentren conduciendo así, tiene que cumplir con una sentencia detenido en la cárcel, aunque no haya chocado, aunque no haya atropellado absolutamente nadie. Sí, sí. Acá en la Argentina, en la asociación, tenemos casos donde el mismo conductor ya mató por segunda vez. Tenemos el caso de Jessica Parra, una joven que era bailarina, vivía en Mar del Plata. Quien le quita la vida a ella era la segunda vez que mataba a alguien. Y en este momento está conduciendo. Sí. Julián Matera se llama. Sí, entonces sí, uno dice, ¿cómo puede ser? Mató a dos personas, no fueron accidentes, porque yo siempre hago la diferencia. Nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros que un chiquito se le escapa de los brazos a la madre, sale a mitad de cuadra y hacemos todo lo posible, pero quizás lo tocamos y hasta le podemos quitar la vida. Uh-huh. Ahora, si yo me quedo en el lugar del hecho, no estoy alcoholizada, no me pasé un semáforo en rojo, bueno, fue un accidente. Nosotros acá estamos hablando de casos donde el conductor iba ebrio o exceso de velocidad, claro, o se también fugó del lugar del hecho, ¿no? Claro, porque también el exceso de velocidad no permite una reacción a tiempo para evitar un obstáculo, ¿no? Si uno va por una calle a 40, quizás pueda frenar o evitar el obstáculo. Si uno va por la calle a 90, 100, va a ser más difícil pues, evitar si sale un chico, una pelota, un anciano, cualquier cosa. Hay que respetar las leyes viales. Tanto el máximo como el mínimo de velocidad. Sí, sí. Si no se puede circular por la banquina, por ejemplo, sobre la General Paz, donde todos lo hacen, no se puede circular por la banquina. Entonces quizás un auto que se le pincha una rueda y está detenido en la banquina, tuvimos otro caso, que otro auto conduciendo por la banquina choca contra ellos, mata al conductor que estaba cambiando la rueda, y uno dice, ¿por qué? Si sabemos, cuando sacamos el registro, lo que podemos hacer y lo que no debemos hacer. Sí, sí, quien decide no respetar las leyes debería tener una consecuencia a esos actos, ¿no? Que no sea solo la muerte. En estos días recuerdo el caso de una camioneta de aquí va como a 180, 190 por Panamericana y choca por atrás un auto, mata a una señora, también a un exceso de velocidad terrible. Es decir, entonces esas cosas, es decir, esos accidentes son previsibles, no son accidentes. Sí, por supuesto, uno sabe que esto ocurre, sabemos también que para evitar estos hechos viales, para prevenirlos, hay que hacer controles efectivos. Sabemos perfectamente cuáles son los horarios, cuáles son las calles, por dónde es que circula la gente después de salir de un restaurante y haber ingerido bastante alcohol. Encima en la Argentina tenemos como máximo 0,5, o sea, si uno no es profesional, ¿no? Si uno tiene registro profesional es cero. Pero eso permite que quien vaya a un restaurante tome una copita de vino, nada más. Y yo lo que diría es, si vas a conducir, no tomes nada, porque depende también del cuerpo de cada uno, de la capacidad que uno tiene para poder absorber ese alcohol o no. Claro. Y bueno, en algunos lugares, de Argentina, localidades, incluso creo que hasta provincias, se está implementando el alcoholemia cero, es decir, que sea cero el nivel de alcohol en la sangre. Todavía no a nivel nacional. Es decir, sería una medida efectiva. Cuando a mí me preguntan qué opino sobre alcoholemia cero, yo lo que les digo es, primero salgan a controlar. Sí. Porque por más que tengamos alcohol cero, si no hay controles, no sirve de nada. Claro. No sirve de nada tener ni cero, ni 0,5, ni cero bajo cero. O sea, tienen que haber, aparte, controles que no estén fijos en un lugar. Sí, sí. Panamericana, sabemos que todos los jueves a la noche hay picadas que salen desde ciudad y llegan hasta Pilar. Entonces, si se saben los horarios, si se saben por dónde van, ¿por qué hace años que siguen ocurriendo estas carreras sobre la Panamericana? Pero además hay cámaras por todos lados que también se podrían revisar en algún momento, ¿no? Sí, sí. El hecho es que si estuvieran controlando, no lo van a hacer más. Lamentablemente somos así, ¿no? Sí, somos hijos del rigor. Una vez que nos hacen una multa por mal estacionamiento o por utilizar el celular, después nos cuidamos muchísimo y decimos, no, mirá que por acá están cuidando, mirá que en este municipio hacen controles de alcoholemia, en este no. El ser humano es así, se tendrá que salir a controlar y hacer controles eficientes. Y los intendentes que creen que hacer controles ahuyenta votos, no son buenos intendentes y no sirven como para gobernar a una sociedad, porque no están cuidando la vida, que es lo más precioso que tenemos. Vivian Perrone, de la Asociación de Madres del Dolor, la madre de Kevin Sedano. Este 8 de mayo, una flor y un recuerdo para su hijo Kevin, que murió trágicamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. La acompañamos en su dolor. Hasta luego. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.